Y es que no sé si me preguntas por qué. La verdad es que no sé, señor, dónde queda esa calle. No sé, la verdad es que no sé que se fue, es que no sé. Si me preguntas, bebé, señor, no sé. Señor, no sé, la verdad, ¿dónde se fue? Si preguntas también, es que no sé. La verdad es que no sé a dónde se fue. Si preguntas también, podría decirte que no sé. A dónde se fue, es que no sé. La verdad que no sé. Si preguntas de ciencia, solo te daría paciencia. Si preguntas sobre escritores, tampoco sé qué decirte ahora. Si me preguntas por ella, solo sé que salió. Si preguntas a dónde, te diré que no sé, solamente bebé, no sé a dónde fue. Mi bebé, no sé a dónde fue. Si preguntas también, la verdad es que no sé a dónde fue, no sé. Y tú también deberías preguntarte a dónde fue. La verdad es que yo no sé bien, no sé a dónde fue, solo sé que me acompaña a tomar el carro. La acompaña sin de preguntar mucho. Solo me dijo que no haría cosas malas, pero no. La verdad es que no sé, no sé a dónde fue, y tú también. Creo que tampoco no lo sabes, tampoco yo. Si me preguntan por esa calle, si me preguntan por esa cuadra, si me preguntan en qué situación, si me preguntan si lo decidí, si me preguntan si fue mi culpa, solo tengo la respuesta más perfecta, y es esa, es que no sé. No sé dónde fue mi bebé. No sé dónde fue, es que no sé. Lo que sé es que es muy bonita y me la podían robar, es que no sé. No sé dónde fue mi bebé. Pero sí sé que es hermosa y sí que sí. Y tú no sabes también si algún día la vistes. Preguntaré a dónde fue y que yo no sé. ¿Dónde iría también?